Mismo con Fede, con Lele, digamos un poco desde Caracol y Hormiga. Tal vez voy a comentar un poco qué es y después le doy la palabra a los compañeros. Empezó siendo una cooperativa y digamos lo que en sí lo que nos abocamos, lo que estamos haciendo hoy día, el laburo de distribuir productos orgánicos y cooperativos a domicilio, participando de ferias, de almacenes barriales. Y un poco nace con esta idea del video, o sea, de toda la idea que está girando sobre el cómo alimentarse, de qué manera, qué es lo que comemos, qué se produce. También surge un poco de la necesidad de dar una mano a esos espacios, digamos, de cooperativo, de pequeños productores que a veces se les complica o se les hace difícil lo que es la distribución de su producción, porque tal vez están muy abocados a lo que es la producción, entonces a veces cuesta un poco salir con el producto, distribuirlo y demás. Estoy un poco también dando una mano con eso y un poco debatiendo desde el lado de los productores, pero a su vez llevándole a la gente que consume y puede optar por esta, digamos, alternativa de consumo, un poco ese cambio y esa alternativa, esa nueva manera de producir sin utilizar químicos, conservantes, trabajando de manera cooperativa. Un poco los productos que integran, digamos, el abanico de lo que es el listado de caracoles, tienen esa lógica, son productos de fábrica recuperada, de cooperativa. Y bueno, ahora paso la palabra. Bueno, antes que nada, le quiero explicar que lo que dijo acá, ¿cómo se llama? Bruno, es cierto, pero mucho antes de que lo que dijera Bruno, existe algo que se llama cultivar lo que comes, ¿sí? Bueno, redondeando, para hacerla más fácil, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, sí. Le hago una pregunta a toda la gente que está acá, ¿sí? Le hago una pregunta. ¿Quién sabe lo que está comiendo? A ver, levante la mano quien sabe lo que está comiendo. ¿Quién sabe lo que está comiendo? ¿Quién es? Tata. Muy bien. ¿Saben lo que están comiendo? ¿Qué están comiendo? Muy bien. Le voy a decir una cosa, eso contiene azúcar, para empezar. El azúcar no es absorbida por el páncreas directamente, sino que tiene que trabajar el páncreas. Es decir, la miel es absorbida por la célula del músculo directamente sin que trabaje el páncreas, porque el azúcar tiene glucosa, la miel no tiene glucosa. Es decir, el azúcar es malísimo, como lo es Macri. Entonces, vamos a hacer una cosa. Sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer de cuenta que son las 9 de la noche y hay que cocinar. Y bueno, vamos a hablar de vegan y vamos a hablar de vegetariano. Vamos a hablar de cosas que no nos hacen mal, porque de repente les digo, ah, mira, me quiero preparar un té y hice un par de tortas fritas y, bueno, pero le estoy echando azúcar. Bueno. Qué joda, ¿no? Bueno, como es la cuestión de redondear acá la idea, ¿no? Porque este no es un lugar vegano, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa. Les propongo un desafío, ¿no? ¿Les propongo un desafío? ¿Sí? Dale. ¿Un desafío? En menos de un minuto. En menos de un minuto. Una comida suculenta. Una receta, una receta suculenta en menos de un minuto, que no contenga nada perjudicial para la salud. Yo soy vegetariano hace 5 años, levanto la mano, 5 años. Y es suculento, y no estamos hablando de carne, ni de azúcar. Ni de caldos y sabores y nada. ¿No? Porque lo que estuve viendo en el video es que muchos estuvieron diciendo en ese video que faltan semillas para que ustedes cultiven, ¿no? Es decir, nadie se va a poner a cultivar la soja, ni el trigo, ni la... Hacer la redonda. Redondea. Chicos, lo que están haciendo mal acá, sí, lo que están haciendo mal es agarrar el agua de la canilla y ponerla en el plato de la mesa donde van a comer. Tienen que buscar agua mineral. El principio del vegan es no meter impurezas en el cuerpo para no tener que eliminarlas. No tener que meter impurezas para no tener que eliminarlas. Pero es un poco difícil. No, vas a comprar agua mineral de Villa del Sur. Entonces es caro, bien difícil. Un segundo. Primero no tenés que meter impureza para no tener que ni mirar. Si vas a hablar de cultivar semillas para poder comer lo que estás poniendo en tu mesa, ¿sí? Entonces tenés que estar hablando de tus hijos. Y tus hijos están mirando. ¿Qué hace mi papá? Porque yo soy una persona que tiene 31 años y hace 5, no, mejor dicho 6 años que soy vegan, y hace 25 años o 26 años fui carnívoro. Entonces mis hijos van a tener que absorber mi ejemplo. Entonces, es como dijo el otro día la mano en Filippi. No votes, entonces no te haces cargo de la sociedad. Sí, hay que votar. Aguante la mano de Filippi y aguante el que está pidiendo el micrófono. Aguante. Buenas noches, soy Fede. Primero, el debate de las elecciones, hubo una olla antielectoral, lo podemos dar también. Yo desconfío un poco de que si uno va y mete un sobre en la urna, pueden llegar a cambiar las cosas. Creo que Norberto fue el que me dijo en algún momento, o no me acuerdo quién, que nuestros sueños no entran en sus urnas, así que no estoy de acuerdo con el tema electoral, pero es un tema aparte. Con respecto a lo de la alimentación, nos invitaron los compas y las compas de la olla a charlar un poco y a contar en qué veníamos laburando, y la idea no es que nosotros expongamos o hagamos una bajada de línea de quizás con respecto a la alimentación y demás, sino abrir un poco el debate, me parece que está bueno. Quiero contestarle o al compañero que habló recién algunas cosas. Una, con respecto al video, lo que se plantea en cuanto a la necesidad de semillas es porque en la actualidad hay un monopolio de las semillas, hay transnacionales, entre ellas Monsanto y demás, que se apropiaron las semillas de las comunidades, las modificaron transgénicamente y hoy por hoy, cada vez que se usan esas semillas, tienen que pagar, y entonces no solo pagamos por lo que es nuestro, sino que encima estamos comiendo algo que no es sano. Con respecto al cultivo, nos vemos en la dificultad que no estamos en el, no tenemos grandes extensiones de tierra, entonces la posibilidad que vemos en la ciudad son las huertas urbanas, y me parece que eso se va a ir dando a lo largo del debate, y es interesante que charlemos sobre eso. Y me parece, busco como retomar un poco por donde veníamos en un principio. ¿Cuál es el laburo que buscamos hacer nosotros? O nosotros no tenemos totalmente claro nada, no venimos ni a dar cátedra ni mucho menos. Estamos tratando de construir entre todos una alternativa y a nosotros se nos, o la planteamos por el lado de conformar una cooperativa de distribución de alimentos orgánicos y productos cooperativos, porque más allá de querer darle una mano a muchos compañeros que están trabajando en el interior del país y en la provincia de Buenos Aires también, también nos vemos nosotros con la necesidad de generar un trabajo genuino y no terminar trabajando en un call center o en diversos lugares que son los destinos que tiene la juventud y los lugares donde se puede insertar laboralmente. Entonces fueron esas dos patas. Me parece que va un poco más allá de eso, ¿no? No sé si es una cuestión de juzgarnos, saber quién come carne o quién deja de comer carne. Me parece que el debate va más allá y lo que buscamos es o contagiar o tratar de construir un poco entre todos, no que nos señalen y nos digan qué es lo que estamos haciendo mal. Con respecto a eso, no sé, tengo así como un montón de ideas que se vienen a la cabeza y me parece que estaría bueno que justamente sea circular la palabra y que nos vayamos complementando entre los que vayamos hablando. Pero lo que se plantea un poco con esta posibilidad de consumo y sobre todo de una alimentación distinta es encarada desde dos patas. Es la pata de la salud, de saber qué comemos, de saber qué es lo que necesita nuestro cuerpo también para alimentarse realmente, para nutrirse y no solo para llenar la panza. Y la otra pata es la pata política. Nosotros, acá en la ciudad justamente, al no tener la posibilidad, o no todavía, de que las huertas urbanas nos sacien o satisfagan nuestras necesidades y nuestras, en su totalidad, sí hay cosas que tenemos que comprar. No podemos hacer nuestro fideo, hacer la salsa de tomate, tener cabritos en la terraza. Entonces, lo que tratamos dentro de todos los productivos que están trabajando sobre el tema de la alimentación y demás, es ver cómo armamos un poco una red para los que tengamos esas inquietudes y que las hayamos visto y que realmente nos planteemos un poco más en profundidad qué es lo que estamos consumiendo y no consumamos todo lo que nos dicen en las publicidades, ir un poco más en profundidad. Con respecto al agua mineral y no el agua de la canilla, le cuento al compa que estaba por ahí que hay un análisis del INTA del agua mineral y del agua mineral que está circulando en todos los kioscos y en los supermercados. No sé si son una o dos las marcas, y no es Villa del Sur precisamente, las que no contienen un montón de mierda que hacen mal al cuerpo. Así que lejos de ser agua mineral, puede ser cualquier otra cosa, por más que sea transparente. Lo mismo con la salsa de tomate. Sí, que hay un montón de salsa de tomate que nosotros consumimos a diario porque son las más baratas en el chino. Tienen la misma historia. No, primero que no son tomates orgánicos, que tienen conservantes y un montón de cosas. Y después que ni siquiera dentro de las legislaciones que maneja el INTA, teniendo en cuenta todos los permisos que le puede conceder a las empresas, ni siquiera esas cosas se cumplen. Entonces, está bueno Nada, la idea es eso, como que empecemos a informarnos, también hay muchas cosas que están dando vueltas. Yo hace poco mandé ahí a como un grupo de correo que había dando vueltas un informe sobre la leche, en la cual hablaba que a la mayoría de las vacas lecheras, de las cuales nosotros consumimos la leche de sallé que compramos en el supermercado, a esas vacas les dan unas hormonas para que generen, para que produzcan mucho más leche de la que producen naturalmente. Y que haciendo análisis y demás, no nosotros, sino la gente que es del palo, los químicos y demás, pero los químicos no que rigen o manejan sus conocimientos por quién les llena los bolsillos, sino los que realmente actúan acorde a lo que estudiaron y a su formación y a las necesidades que puede tener el pueblo también, detectaron que muchas de las leches que están en circulación tienen algo que se llama P17 o no sé qué, cuál es ahora la nominación, pero que es algo que el consumo diario y demás puede llegar a ser cancerígeno. Entonces, ni la leche ni el agua, es estar un poco más despiertos y saber que las cosas, por más que estén en el supermercado y por más que se manejen dentro de la legalidad, no tienen por qué ser sanas. Pero si vos sabes cuáles son, ¿cómo voy a saber yo qué leche puedo consumir, qué agua puedo consumir? Yo tomo agua de la canilla igual. Yo, si querés, podemos juntarnos, te puedo pasar el correo y demás. Yo te puedo decir que Villa del Sur no, que Villa Vicencio no, que Dazani no, que Glaciar no. El único agua. Dazani sabía que es lo peor que hay. Y bueno, y está eso, es la pata de salud y la pata política también. Dazani es de Coca-Cola, nosotros andamos hablando un montón de cosas de los yanquis y demás, y hay grandes empresas que son las que se manejan de cierta manera, y que también la propuesta es esa, si empezamos a consumir de otra forma, no solo estamos cuidando nuestra salud, y empezamos a generar conciencia en las personas cercanas que tenemos, sino que también el acto de consumir lo entendemos como... Nosotros siempre decimos que no es únicamente la satisfacción de una necesidad, que en este caso es la necesidad de alimentarse y de nutrirse, sino que también es un acto que repercute a nivel económico, político y demás. Nosotros venimos ahora de la escrache que se hizo a Ledesma. Se hizo un escrache por el apagón, por la noche del apagón, y se hizo un escrache porque Ledesma tuvo mucho que ver con los cuatro compañeros que asesinaron en Jujuy hace poco, que estaban tomando tierra, porque el gobierno jujeño y el gobierno nacional se hacen los pelotudos y no se dan cuenta que hay un montón de gente en situación de calle, familias que están, que no tienen un lugar para dormir, que no tienen un lugar para cocinar, son familias con chicos y demás. Ante la desesperación salieron a tomar, la policía fue, reprimió y mató a cuatro chicos, dentro de los cuales había un pibe de 17 años. Entonces volvemos a lo mismo, si nosotros vamos y queremos hacer, necesitamos cocinar con azúcar o lo que fuera, y vamos y consumimos Ledesma, en cierta forma estamos avalando eso también. La idea es esa, que empecemos a socializar los conocimientos y que sepamos que se puede consumir miel para endulzar en lugar de azúcar, que el azúcar que nosotros consumimos y pagamos, el azúcar blanca, tiene un proceso de industrialización mucho mayor, proceso de blanqueado y de refinamiento y demás, que es más barata que el azúcar negra, que tiene menos proceso de industrialización, y más barata que el azúcar de caña que se consigue en las dietéticas. Entonces, ¿cómo es eso? Algo que tiene menos industrialización es más caro. Y ahí vemos también todo lo que hay atrás, ¿no? Todo lo que es la explotación en el ingenio, las condiciones en las cuales tienen laburando las familias y demás. Entonces, el planteo es ese, que empecemos a pensar la alimentación y el consumo, sobre todo, no solo como un acto para satisfacer la panza, sino que es un acto político. Y me parece que eso puede ser un golpe en el cotidiano. Hay posibilidades, un montón. Nosotros no somos la única distribuidora. Está Puentes del Sur, está Reta Curú, que funciona acá cerca. Hay muchos compañeros que están laburando en eso. Y otra alternativa que nosotros estamos empezando a llevar a cabo y que cuesta, pero nos está yendo cada día un poco mejor, son las cooperativas de consumo, los nodos de consumo, que también lo están haciendo los compañeros de La Olla, es organizarse, saber qué es lo que tiene que consumir uno, vamos a conseguir precios más accesibles, quizás podemos acceder a productores que realmente trabajen de otra forma y que produzcan de otra forma. ¿Y cómo se llama? Y bueno, está la posibilidad de acceder a los molinos y a un montón de cosas para no tener que comprar la harina que sabemos, o la harina que hay en el supermercado, las distintas cosas está redondo. Uno compra o en el shopping, en el supermercado grande, o va al chino, porque los almacenes de barrio son cada vez menos. Y en el chino es lo mismo, lo tenemos ahí al lado y sabemos que cómo funcionan los chinos adentro, cómo tienen a los hermanos de Bolivia. No vamos a dejar de hacer que produzcan eso y que sigan siendo los primeros en el mercado porque tienen una sociedad que los consume. Sería una cosa por nosotros más que por un cambio, ¿no? Yo creo igual, ahora te paso el micrófono si no hablo solo yo. Yo creo que no, me parece que existe un poco eso del contagiar, me parece que va y yendo de a poco. Lo veo, por ejemplo, en la bicicleta. No todos los que estamos andando en bici somos macristas. Yo creo que la mayoría estamos lejos de ser macristas. Sin embargo, de a poco, y no por la bicisenda, la gente empezó a entender que quizás si se mueve en bicicleta no tiene que esperar el bondi y cagarse de frío a la noche. Te vas abrigado y ya está. Te llevas una botella de agua y estás bien. Estás haciendo ejercicio. A lo que voy es eso, me parece que cuando la gente ve, cuando la gente se entera, también se contagia de esas cosas. ¿Por qué no? No este año, no, quizás ya, ahora. Pero si realmente se empieza a generar eso, si se empieza a dar el debate, yo creo que se puede entrar. Sí, para no olvidarme. El compañero acá dice que a Derema no lo vamos a tirar. Si pensamos que no lo vamos a tirar, no lo vamos a tirar. Pero si pensamos que puede ser, puede ser. Voy al micrófono, odio el micrófono. Y voy a decir dos palabras. Derema es una empresa gigante. Como viene de la dictadura, no sé dónde viene, es gigante esa empresa. Y para tirarla, no sé si basta, porque venimos hablando del término de no consumir ciertas cosas, yo de hecho soy carnívoro y como carne y estoy en contra de la explotación de la carne y realmente se me genera todo una gran confusión. También soy drogadicto y estoy en contra del narcotráfico, ¿no es cierto? Y no porque yo deje de ser drogadicto voy a sacar al narcotráfico de acá. Yo quiero que la marihuana sea legal para empezar y esas cosas, no importa. No, no es una droga, claro, bueno, exactamente, bueno. Es todo un tema. Nada, no sé de qué manera, en realidad yo por eso no quería el micrófono, porque no tengo tanto la solución, sino que me cuesta pensar que... No, bueno, es pensarlo, mirá, por ejemplo, Blockbuster. Hace unos años había Blockbuster en todos los barrios, en todas las esquinas había Blockbuster. Se empezó todavía, a internet, se empezó a piratear, quebró acá, quebró... Aguante la piratería. Yo estoy en contra de todos los derechos de autores, de hecho. Soy artista. Y... Aparte de los tranzas del agua. Más allá de eso. No sé, me gustaría, me encanta, estoy enamorado de la olla acá y no sé por qué no hay más ollas en todos los barrios. Hay más ollas acá. Me parece que hay variedades que se invisibilizan adrede, como vos decís, o sea, porque nosotros somos 20, dejemos de consumir productos industrializados, no es que la misma fundida. Pero a veces hay más gente que se junta de la que uno piensa, lo que pasa es que eso no se difunde, porque son realidades que a nadie le conviene mostrar. Conviene que, digamos, veamos realidades virtuales que son afines al sistema, pero a veces hay más gente de la que uno piensa, y cada vez hay más gente. Aparte de las ollas populares, qué sé yo, poder, no queda una agrupación. No sé, no tengo, ya no tengo todas las cadenas. Sí, libre. Acá el compañero, no, está bien. No, igual la idea del micrófono es generar preguntas, generar debate, no dar soluciones. No tenemos. O sea, lo que podemos tener como soluciones son las propias experiencias que nos hacen, qué sé yo, dejar de consumir carne, por ejemplo. La información, dejar de consumir el agua, a veces no podemos. No te vuelves débil. Yo hace más de 20 años que soy carnívoro. No que no soy carnívoro, digo. No te vuelves débil. Acá tenés una persona también, refortachona, que es vegetariana hace un montón de años. O sea, no, hay un montón de mitos que podemos destruir, pero igual tampoco es el tema, me parece, hoy. Lo que vos decís, me parece que lo que dejó picando, me parece a mí, es esto de que no tenemos preguntas. ¿Cómo hacemos para llevarlas a cabo? Por ejemplo, ¿no podemos hacer caer al Edesma? Sí que podemos. Por ejemplo, hay un dato que nadie conoce, o que se conoce muy poco, que es el tema de la stevia. Es una plantita, un yuyito, que crece en la zona de Paraguay, Misiones, etc. Es un yuyito común, y que endulza más o mejor que el azúcar, y no tiene las propiedades nocivas que tiene el azúcar. Ahora, ¿cómo hacemos para tener cada uno su plantita? Que, por ejemplo, que fuma stevia. La gente que fuma marihuana, ¿cómo hace para tener su plantita en su casa? Digo, muchos lo tienen, lo van a decir, acá yo la tengo, no importa. Pero digo, ¿cómo hacemos cada uno para tener una plantita de stevia? Entre otras cosas, digo, no puede ser una solución. Y que en vez de consumir azúcar y comprarla, tengamos la stevia en nuestra casa y no tengamos que salir a comprar azúcar. O sea, yo hace un montón, yo consumo muy poquísimo de azúcar. Es una parte nada más. Lo que me parece es que lo importante es la política. O sea, ¿de qué estamos hablando acá? No, bueno, pero... Pero coca hay por todos lados, eso no es un problema, digamos, es como la marihuana, vos si querés conseguir fácil lo conseguís en cualquier lado, la coca también. El tema parece que es otro, cambiar nosotros mismos la mente en el tema de que podemos o no podemos. ¿Qué sé yo? ¿Podemos o no podemos? Eso es lo que podemos generar hoy acá. ¿Podemos o no podemos dejar de comer carne? Sí podemos, porque hay experiencia de que lo muestran de que sí. Es como si querés aplicar el odio a hacer un cambio y yo dejar de comer carne porque... Sí, porque tu mente va a decir, la pude, que es simplemente el primer escalón. Perdón, acá Fede quiere hablar. No, es cortito nomás con algo de la stevia y le pasa el pelo. Qué bueno que el pelo se montó en el día. La stevia, como para que veamos también la parte que es netamente política. La stevia, como contaba Norberto recién, tiene las propiedades de endulzar y demás. También es antidiurética. También incluye a los compañeros que son diabéticos, porque pueden consumir stevia y regula el nivel de glucosa en sangre. Y otro dato que es así chiquitito y así de grande, es que la stevia está prohibida en Europa. Prohíben una planta que lo único que hace, no lo único que hace, que las propiedades son endulzar, antidiurética, regular el nivel de glucosa en sangre y demás, y está prohibida en España como si fuera lo peor. ¿Y para qué? Para mantener todo el mercado ese que hay alrededor del azúcar centralizado en Inglaterra. Entonces, como entender esa. Oye, bueno, Copa, nada. Me quedé con eso de pesimismo, viejo. Mi nombre es Cristian, yo hace años, muchos años milito en la Fora, en otro espacio, en Toma de Tierra. Me encanta este espacio de La Olla, trato de venir cuando puedo cada cuarto de día. Yo haciendo un día de apoyo de terapia en una toma de tierra que ganamos en el año 2009 con una compañera que les decía que era muy pesimista. A la media hora me entero que murió mi viejo en la toma de tierra y esa compañera de su pesimismo sacó revolución. Me acompañó bajo 7 grados, bajo 0, 5 grados que hacía la matanza, a tomarme un remis volando porque, bueno, había muerto a mi viejo. Nada, negro. En el pesimismo también se puede construir cambio y revolución. No te quedes pesimismo. Perdón, compañero. Perdón. Vamos a escucharlo. Disculpame. Entonces, el pesimismo, no, eso también es re fuerte y es re importante. Lo que digan, me quedó picando eso, ¿viste? Y después, sí, comparto lo que dice el compañero Norbert. Yo creo que una... Hace también muchos años, estoy en mi barrio, en Villa Porredón, yendo a la casa, al Centro Cultural Nunca Más, muchos de los compas éramos de la Asamblea de Villa Porredón. Perdón, compañero, vamos a escucharlo. Y ahí está el espacio también de una compra y venta autogestiva de productos orgánicos. Yo comparto que son diferentes planos de lucha, diferentes formas, todo sirve a la construcción de la revolución, desde generar más conciencia revolucionaria, como forista lo digo, la parte gremial para poder tomar las tierras, cuando eso se dé, se va a dar más adelante y al mismo tiempo, a medida que uno deja una propaganda y deja las semillas, hacer esto, la olla, no consumir y tratar, o consumir un poquito menos los productos comerciales sin tratar de contactarse con compañeros que están en cooperativas, que traen de las cosas directas de consumo lo más orgánico posible. De diferentes formas vamos sembrando semillas. Y creo que la pregunta es generadora de posibilidades de seguir planteando cómo vamos a ir construyendo la revolución. Porque sabemos que tomando el poder, pero es un proceso, hay que acompañar luchas lo más chiquititas posible. ¿Sí? Hoy en Chile mataron a otro compañero de 14, 15 años por luchar por educación gratuita, ¿no? Que la paga el Estado, que en realidad la paga el pueblo y el Estado nos quita la guita. Pero esa luchita hay que reacompañar. Hoy mataron a otro compañero, hay otra sangre compañero del pueblo asesinado. Entonces, yo creo que todas las luchas sirven, nada más que eso, ¿no? Que está bueno esto como generar conciencia para tomar la tierra y todo eso. Que es importante, ¿no? Nada más quería compartir esa idea. Gracias, compañero, compañero. Chicos, escúchenme una cosa. Lo que dijo acá... No sos compañero, sos más que compañero. Igual, Cristian. Lo que dijo Cristian, me parece que tiene, digamos, porque, o sea, si vamos, buscamos entre la coherencia y la especulación, porque yo creo que acá estamos hablando más que coherencia, ¿no? ¿O no? ¿Estamos hablando de coherencia o de especulación? Estamos hablando de coherencia. Gustavo dijo de que en Chile hubo un par de muertos. Acá también hubo un par de muertos. Y no uno, un par de muertos. ¿Sabe por qué? Porque la densidad de población de Argentina es mucho superior a la de Chile. Entonces acá hay más muertos que en Chile. No me parece que el ejemplo de Chile sea válido. Me parece que el ejemplo de Capital Federal, que tiene una densidad de población superior a la de provincia de Buenos Aires, es en la misma superficie, hay mucha más cantidad de habitantes. Digo, de repente, lo que busco es que haya más coherencia que especulación. Si vos especulás con que... Sí, mataron mucho más chicos que en Chile, mucho. De hecho, en la dictadura hubo mucho más desaparecido que en Chile. De hecho, Allende en Chile, no se refleja ni en el 1% a la lucha argentina, ni siquiera en el 1%. Te comprendo. Bueno, ahora lo que yo quiero ir puntualmente a lo siguiente, digo... Usted está hablando de la estilia, el dulzor, ¿no? Sí, voy al siguiente. Donde ustedes busquen una solución, va a haber un problema. Es decir, cuando ustedes me dijeron a mí, o a vos, o a quien sea, dijimos, chicos, no te conozco. No sé quién sos, pero traes una idea nueva. Entonces de esa manera vamos a poder progresar. Si de repente usas una cosa conservadora y decís, mira, acá hay ciertas ideas, acá no sé. Es decir, la rueda se inventó, el auto se inventó, mientras todo circule por corrientes y Gallardo está todo bien. Entonces digo, yo no tengo auto, no tengo casa. Solo tengo mi idea vegan. Entonces digo, ¿por qué mucha gente no es vegan? Porque no encontró el sabor en las cosas. Yo soy vegan porque yo le encuentro sabor a las cosas. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a hacer una sociedad vegan entre esta comunidad vegan. Porque de repente a nadie le importa ponerle sabor. O sea, si vos le ponés sabor a vegetariano, sí, hay muchas cosas para ponerle a vegetariano. Sí, bueno, le pongo huevo, le pongo aceite, pero ¿cómo haces para, digamos, dejar que una persona hable cosas coherentes y no especulativas? La idea es que circule la palabra, vos estás y estás hablando de cosas de coherencia, ¿y dónde está tu coherencia? Pará. Coherencia. Escuchémonos, ¿sí? Es lo que te dijo Cristian antes. Coherencia. Coherencia. Escuchar, ¿entendés lo que es coherencia? La conversa que dice no se hizo con agua. No estamos hablando de eso, ¿o sí? Estamos hablando de eso. Está bien, de pero de vos... De coherencia. Bueno, igual, sí, por ejemplo. Pero, porque bueno. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer circular la palabra, ¿sí? ¿Puede ser? Bueno, un poquito, yo quería como aportar quizás o sea, como muchas experiencias. noticias que van circulando y que vamos encontrando con un montón de espacios y de grupos, que es un poco pensarse como, respondiendo quizás un poco a lo que decía él, encontrarle el sabor a, como a la salud y al cotidiano. Entonces, cómo uno puede, digamos, encontrar esa alternativa. Nos pensamos un poco eso, en cómo podemos juntarnos para poder hasta abaratarnos los costos. Podemos pensarnos en qué es lo que necesita nuestro cuerpo para mantenerse sano, desde tener, aunque sea una planta en el balcón, y decir, bueno, tengo una porción orgánica de hierro, de calcio, de algo que necesitemos. Digo, pensarse en estas, como en estas formas, ¿no?, de consumo alternativo, poder encontrarnos y ver cuáles son como las posibilidades que entre todos podemos formar, desde la compra comunitaria, desde el tener eso, una planta en el balcón, un pedazo de tierra en la terraza, desde hasta mismo las verduras que podemos reciclar en la calle, que hay un montón de gente que desecha, verdulerías que desechan verduras que están realmente, digamos, en estado para comer, y que también es una cuestión política, porque, o sea, hay... ¿Cuántos no podemos ir a comprar un kilo de tomate que sale 10 mangos y de repente tenemos unos tomates que...? O sea, hay un montón de formas, me parece, que para poder replantearnos, digo, a ver, ¿cuáles son las alternativas de no estar gastando todo el mango en algo que realmente no nos hace bien también, ¿no? Digamos, y estar avalando un consumo que es sacar el billete y sacar el billete. Hoy también nos replanteamos que ese billete empiece a desaparecer, porque hay un montón de espacios. Hay tierras que se están produciendo verduras orgánicas, hay productores que compran un molino y producen el pan. Y, o sea, poder generar esas redes, ir a las ferias de verdura que en provincia siguen funcionando. Entonces, como encontrar la vuelta de rosca, que podamos juntarnos y podamos, o sea, buscar esa alternativa desde abaratar los costos, desde la sanidad del cuerpo, desde conocer ese cuerpo, qué es lo que necesita también comer. Pero me parece que eso, poder sentarnos en la mesa y decir, bueno, esto es lo que estamos comiendo, esto somos también. ¿Qué pasa? Que no está en el chino, ese es el problema. ¿Cómo? El problema es que no está en el chino, todas esas cosas, el agricultor, bueno, que eso, hay que ir. La alternativa, el tener, o sea, el poder hacer una red con un poder decisivo. Es un poder decisivo, una huerta orgánica. ¿Qué quiero? Más allá de la carne, quitemos la carne porque es un poco más fuerte. No comer carne, a mí me gusta el tema de la situación así, tal, tal producto. Pero más allá de eso, el tema de que si vos estás proponiendo soluciones, de un plano. Bueno, yo quería aportar una experiencia que hice en mi casa, que es más allá de la huerta, la bici, ¿no? Dejar de consumir demasiada agua y todo eso, ¿no? Que es el poder cocinar con el sol. Hice una cocina solar con 15 pesos y realmente puede ser una solución empezar a cocinar menos también. Cocinando con el sol, he comido arroz, no usás energía. ¿Cuánto tarda? Tarda como dos horas y media, mirá. No lo tenés que revolver, consume muy poca agua. La comida no pierde nutrientes al no ser cocinada. Y bueno, puede ser otra de las formas que encontremos, ¿no?, para seguir logrando la autonomía, ¿no?, respecto del sistema, ¿no? Y otra cosa que tenemos que empezar a pensar es que hay que defender los espacios de huerta. Ahora con el gobierno de Macri, los pocos espacios que hay acá en Capital están en peligro. Entonces, creo que tenemos que apoyar, defender y potenciar los espacios de huerta, porque son las verduras, se van a ir a las nubes los precios. Yo tengo una huerta. Pero podés defender un espacio que ya esté. podría ser esa una de las posibilidades también para los que no tienen un espacio, ir a meter un poco la mano en la tierra, ¿no? Y volver a recuperar la dignidad, ¿no? Creo que puede ser una solución. Bueno, yo creo que es un trabajo también. Hola, todo respeto. Yo creo que el tema de tener una huerta, la huerta es todo un trabajo también. Toda la gente que vivimos acá en Capital, el hecho de mantenerse uno mismo, de poder comer ya es el problema, imaginarse comer de cierta manera. Es todo un doble trabajo. El hecho de tener una huerta, yo no sé si te vas a explicar, ¿sabes? Te vas a estar diciendo defender ciertas huertas que ya existen, que yo no conozco por acá. Soy un ignorante, todo el sistema de lo que están diciendo, esta planta del azúcar que yo tampoco conozco. Es todo un sistema que yo no conozco. Y no sé cómo podría yo tener una huerta viviendo acá en Congreso, yo en una casa como puedo, laburando. ¿Cómo puedo tener una huerta en Congreso? Es eso. ¿Cómo tengo una huerta en Congreso? ¿Cómo tengo mi planta de...? El tiempo que vos le dedicás a claro, la huerta. No puedo. Tal vez puedo. No te queda otra opción que ir a comprar a la verdulería. Huertas hay, tenés una del galpón que está en la cruce de Bertoma. Se defiende la tierra. Yo creo que la plaza también es un buen lugar para tener huertas. Si toda la comunidad cuidaría una plaza y iría a regar la huertita, estaría bueno. Pero vos hablás del tiempo, me parece, del tiempo de dedicación. Vos trabajás 3, 8 horas todos los días para trabajar de tu piso a una rutina. Entonces es muy difícil para hacer algo. Yo estoy todo el día pensando en comer y casi siempre me la paso comiendo y trato de comer lo máximo posible. Soy una tentación que usa el hecho, pero yo sé que todo lo que consumo en cualquier lado está contaminado. Y a mí me encanta cocinar, y si tengo que amasar un pan dulce, si tengo que hacer un flan, cualquier bordel, lo hago. Pero yo ya sé que la harina ya está alterada, yo no puedo ir hasta el lugar a conseguir la harina. O sea, yo no voy a... Y al fin y al cabo trato de cuidarme de cualquier manera con mi alimentación. O sea, el video de la semilla me lo di todo. Me parece re bueno, pero yo ya sé que todas las semillas que yo consumo son transgénicas. Si yo voy a la huerta a pedir un par de semillas en mi casa y estoy todo el día regando la huerta y ocupándome el tiempo para comer eso que sale de la tierra, obvio que por ahí voy a decir, loco, bueno. ¿Sale más barato eso? No sé si me sale más barato o no. El tema es hacerlo. O sea, sí, pero es que, el día tiene 24 horas. Si dormís más de 8, ya el día se te va. Y tenés que... tipo dividir las cosas. Si vos querés tener una huerta, podés. Si no querés ir nunca más al chino, podés también. Si no querés laburar más, podés, pero a la vez también tenés que vivir. ¿Cuál? Hermano Matías. Me van a acusar de un fucking consumista. Que te leo en inglés, fucking. No solamente soy consumidor de carne, de comida, sino que soy drogadicto. Tengo una moto, tengo un montón de cosas que, bueno, sí. Vos, tal vez, te hiciste, como se dice, más hippie. De alguna manera, tuviste otra criación. La mayoría de la sociedad que está acá en Capital y estaba haciendo una olla acá en Capital, estamos hablándole a personas que... ¿No es cierto? ¿O no? Que vivimos, que nacimos y nos criamos con cierta capitalismo, pero más allá de eso, a ver, ya tengo deuda por todos lados. Y... No, hay cosas que me digas. Yo no quiero cambiar yo. Si yo cambio, bueno, vos tenés cosas para hacer. Si yo cambio, si empiezo cambiando yo un montón de cosas de la rutina diaria, vas a generar un montón de cosas que nunca experimentaste. Bueno, te vas a el micrófono. No, con respecto a lo que vos dijiste, sí es más barato. Bueno, yo te voy a contestar. Que vos hagas una planta de tomate en una maceta, en una ventana, adentro de un departamento. Créeme que no tengo esa ventana. Bueno, un coso de marihuana, cultivo marihuana. ¿Puedo hablar? Vos preguntaste si es más barato. Es mucho más barato en vidas humanas. Porque hacer la producción de tomate intensiva para alimentar al que va al chino a comprar un kilo de tomate implica el sacrificio de esclavitud de niños que son los que juntan los tomates. Y el que se lleva la plata, ¿sí?, es el capitalista, que es el dueño, porque tiene un papelito que dice que es el dueño de la tierra. Que vos usás y yo uso. Ah, pero está hecho también por explotado. Claro, pero no tenemos que cambiar eso. Sí. Bueno, eso es todo lo que nosotros hacemos, salteándonos etapas pensando que es más fácil o que es más barato, nos está resultando demasiado caro. Demasiado caro en vidas humanas, demasiado caro en desigualdad, demasiado caro en represión, demasiado caro en salud, demasiado caro en poder juntarnos en una esquina a hablar y a poder decir lo que pensamos y escuchar lo que dice el otro. Nadie de los que estamos acá tenemos la solución. Pero lo que se está generando es que entre todos... Es una discriminación en parte en el sentido de que no tengo la posibilidad de... Pero... Yo vivo con los... Che, la niña quería decir algo y no le da el micrófono. No, la niña me estaba haciendo culpa a mí que levantaba la mano. Quería hablar, se lo metía ahí, no le da bola, loco, gato. Creo que justamente lo que sucedió esta noche acá es una respuesta a eso. O sea, vos viniste y organizadamente entre compañeros comiste. Y comiste prácticamente barato. Gratis. Sí, pero es gratis igual. Y es un poco lo que planteaba yo. Tal vez la solución, si vos te la planteas de un lado individual, puede ser que veas, se te parezca que es una cortina que no puedes levantar. Pero tal vez justamente es eso, o sea, encontrarse, transmitir el conocimiento, saber que se puede hacer el espacio de huerta, saber que podés tener la planta y tener un porcentaje de buena comida o orgánica en tu casa, que simplemente tener un balde de un tacho de 20 litros de tierra, una planta, saber que te puedes organizar y consumir también más económicamente, haciendo compras en molino, haciendo a la feria de verdura o al mercado. O sea, que la solución seguramente tal vez no la encuentres solo. Me parece que viene por ahí, por lo que nos sucedió esta noche. Si sabes que por dos mangos o gratis, como lo querés ver, 51 años, voy a resolver la comida. Y por experiencia, tal vez, que es lo que transmiten ellos, ninguno tiene un laburo formal, no tenemos un sueldo, pero vamos resolviéndonos así. Y de a poco también lo que dice es el debate político sobre qué es lo que se consume. ¿Por qué optar por consumir sano? No solo por una cuestión de no consumir alegre por la historia negra, sino porque también empezar a consumir sanamente, digamos. Saber que hay plantas o hay otras materias primas que son mejores. Gracias, Valare, para empezar, no, sí, yo cuando digo gratis me refiero a que sí, para mí es gratis esto porque lo hacen ustedes. Yo siempre, la verdad, siempre me quise sumar y poco a poco, porque realmente veo que están bien organizados. Que siempre hay una olla, siempre está. Pero acá no puedo agarrar una cosa, la llevo para un lado, lo hago. Y el azúcar casi ni consumo, porque realmente cuando hay en la casa, vivo con un par de amigos, y cuando hay, cuando no hay azúcar, es lo de menos. Azúcar es lo de menos. Y realmente, nada, me gusta esta olla, me gusta todo lo que pensamos. Me gusta compartir, solamente no quiero ser pesimista, me voy con ese pensamiento de que realmente se puede, lo que se puede hacer es difundir, ¿no es cierto? Lo que se puede hacer es difundir y cada uno hacer lo que uno se quiere, desde su manera de ser. Tengo muchos amigos vegetarianos y cuando a veces me hablan de no a la explotación de los animales o no a la consumición de carne, ahí me quema la cabeza en muchos aspectos de decir cómo estás solucionando algo sin consumir carne cuando tenés alguna ropa hecha por Adidas o por cualquier industria que explota a humanos. Y de alguna manera me pesan más algunas cosas que otras. Y nada, no quiero quedar como el hijo de puta de... Yo creo que todos pensamos en el cómo insertarnos laboralmente con verduras y todo eso en el sistema occidental, en la cultura occidental, y en el video lo que me transmitió es las culturas nativas de acá, que no tienen tierra ni para cultivar, sea vegetariano, sea carnívoro, sea lo que sea, no tienen tierras para vivir su cultura como quieren, sin que nosotros estemos influyéndoles en nuestra cultura occidental y lo que hay que vender y lo que hay que mover. Ellos quieren vivir su cultura como quieren y nosotros siempre pensamos en lo occidental. Con respecto a lo occidental, quizás que decía recién la compa, a mí me parece que es algo que quizás está bueno, es como un proceso, o lo entiendo yo, o lo viví, o lo vivo por lo menos como un proceso, y que tiene dos partes. Tiene una parte que es la colectiva, que es la parte de unirse con otros compañeros que tienen las mismas inquietudes, que quizás viven de una forma similar o tienen búsquedas similares, en este caso con respecto a la alimentación y demás. Y hay otra parte que también es importante, y no es menos importante que la colectiva, y es el compromiso individual. Y para eso tiene que haber un cambio de hábito. Y cuesta un huevo. Vos podés, cuando salís de tu casa, cargar una botella de agua en lugar de comprar una botella de 4 pesos, 5 pesos en el súper. Estás generando más plástico y es agua que no sabemos de nuevo lo que tiene. Voy a mandar el correo informativo. Es como que es un cambio de hábito. Estamos muy acostumbrados al delivery, a lo que, che, son las 11 de la noche, a ver si el chino está abierto, voy a comprar fideos. Y sí, es un cambio. Pasa que nunca te hablé. Perdón, que no es fácil ni palo. Porque nunca tomé en mi vida una botella de agua mineral. Siempre tomé la canilla, nunca pedí delivery. Es un tema de los productos que estamos comprando en el chino para cocinar. No, igual, claro, tenés razón. El tema del agua es como que es un debate mucho más profundo, qué sé yo. Mucha del agua, o en muchos barrios, el agua que sale de la canilla, muchos barrios ni siquiera tienen canilla. Y muchos barrios, el agua que sale de la canilla está llena de cloro. Amo la canilla. Pero con respecto a las cosas que se compran en el supermercado, puntualmente la propuesta que traemos nosotros, que son quizás estas redes de consumo y demás, o estas redes así de distribución y qué sé yo, pero si no, también en los mercados y también en las huertas y demás, es organizar, es planificar un poco la economía de la casa o la economía de uno y el consumo también. Entonces uno más o menos el primer mes quizás te quedás corto de harina, te falta esto, compraste fideo de más, o se te termina, no sé, calculaste mal la verdura y te quedás corto, o se te pudren las cosas rápido y tenés que hacer dulce. Porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados a cuando tenés hambre, te fijás en la alacena. Y si no hay en la alacena, vas al chino. Y quizás esto es distinto, es organizarse, planificar el consumo y la economía por semana, cada 15 días, por mes, y ver, bueno, cada 15 días vamos al molino. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Bueno, entonces, tanto de harina, tanto de tal cosa, tanto de tal otra. ¿Cuál es el molino? Nosotros compramos el molino, se llama Viento Norte, pero hay en distintos lugares, hay distintos molinos. Para todo lo que pueden ser semillas o... Claro. A lo que iba, de nuevo, si no, me quedo colgado hablando y hablo mucho. Pero está la parte esa individual, que también es un cambio de hábito, uno que uno se tiene que poner las pilas. Y a ver, los primeros días cuesta un montón, o los primeros meses, porque tenés que cambiar todo algo que es una estructura que se nos metió en la cabeza porque la mamamos de pendejo. Porque íbamos al supermercado, porque íbamos al chino, porque íbamos no sé dónde. Porque justo en la época que nosotros empezamos a ser más grandes, empezaron a desaparecer los mercados barriales, o quisieron barrer con los mercados barriales y todo eso, empezaron los supermercados y toda la vaina esa. Pero es un cambio en el cotidiano y en el consumo. Y yo voy primero porque es un cambio para nosotros, para la salud. Y después yo no lo vería como algo menor, y quédate tranquilo con el pesimismo o no pesimismo, que cada vez somos más y que en algún momento eso va a ser un golpe. No sé si ya para Ledesma y todos los más grandes, pero que en algún punto algo va a afectar eso a las grandes empresas, yo creo que sí. Y si no afecta a las grandes empresas, por lo menos nos sirve para que nosotros nos organicemos de otra forma, que consumamos otras cosas, que tengamos otra relación con nuestro cuerpo, y que también eso en el cotidiano con la gente cercana va cambiando. Entonces, saber eso también y ver uno se va a empezar a plantear que hay un montón de cosas que consumimos que es el pedo, boludo. Si nosotros agarramos y aprendemos a hacer pan, o si conocemos que hay, por ejemplo, unas pibas en José León Suárez que hacen panificación orgánica y demás, y una vez por semana nos ponemos en contacto con ellos, tenés pan, tenés galletita y todo y no tenés que ir al chino. Y se va redondeando todo, porque no agarrás y no tenés que ir al chino y no tenés un envoltorio al pedo. Llegaste a tu casa, lo abriste, te comiste toda la galletita y tenés plástico de nuevo. Si vamos con el plástico para atrás, es el plástico, petróleo, suele tener aluminio. ¿Y dónde nos metemos esos residuos? Entonces me parece que es eso, es como animarse un poco y saber que hay una parte que es compromiso. No hay, nosotros no somos una gran empresa de caracoles, digamos. Que vos me decís, cada vez que vos necesites algo, nosotros vamos a estar ahí. No, somos 3-4 personas que nos cuesta un montón todo el día a día y que nos organizamos con entregas mensuales y qué sé yo, y cuesta. Pero nos vamos organizando de a poco. Buena gente, ahí está, qué bueno. Qué linda ronda que se armó ahí del debate. Bueno, yo quería decir un par de cosas que me parece importante, por eso que tomo el micrófono. Imagínense si un día se cortara la luz en toda la ciudad, si no hubiera gasolina o si no funcionara el sistema como está funcionando. Creo que las plazas no alcanzarían, ¿no? Como para poder hacer una siembra, ¿no? Entonces, lo que me da, ¿no? Esto es como que está mal el sistema desde raíz, digamos. Funciona solamente con muchas condiciones. La alimentación creo que viene ya de la madre tierra de allá y como que podemos gestionarla desde ahí, aprendiendo, ¿no? Trabajando con la tierra. Otra de las cosas que me parece muy importante, obviamente que estamos todos interesados en este sistema y bueno, hay que transar lo menos posible. Por eso es buenísimo que existan las cooperativas, que existan productos orgánicos, que exista una conciencia alimentaria cada vez más profunda donde podamos ir eligiendo a cada paso de qué alimentarnos, ¿no? Realmente, de qué es lo que estamos metiendo dentro de nuestro cuerpo. Y bueno, y otra de las cosas que quería marcar también es que la basura no es basura, ya está, las cosas ya existen. Cada cosa se puede reciclar o se le puede dar un uso totalmente mucho más creativo, ¿no? Como que tratar de buscar la forma de que lo que ya está hecho y que no lo harías, por ejemplo, tratar de aprovecharlo porque ya existe. Creo que de esa forma vamos... Un ejemplo, los plásticos, las botellas las podemos llenar con mismos plásticos y hacer ladrillos. Podemos... reciclar una cámara de bicicleta y hacer un cinturón, zapatillas, de caucho, de goma. Hay millones de cosas que, bueno, por ejemplo en Saavedra, en la huerta, estamos haciendo un mural tejido con bolsas de supermercado, con bolsas, todo en macramé, ¿no? Con la técnica, pero una expresión hacia bueno, darle arte, por ejemplo, ¿no? También al reciclo. Bueno, creo que es eso, ¿no? Tomar conciencia de que de esas pautas. Cedo el micrófono. ¿Alguien quiere hablar? Porque estamos ahí y había algunos desesperados por hablar, ¿no? ¿Quieren meter un bocadillo? Bueno, buenas noches. Quería saludar. No, decir que me parece que la gastronomía es un arte burgués. Bueno, verdaderamente no tiene nada de malo, yo no me culpo por comer carne, no creo que me parece que hay una investigación ahí que excede toda moral y incluso digo la nutrición es una ciencia también burguesa que transforma el placer en matemática, entonces hay que tener también ciertos recaudos, digo, ¿no? No es esto un manifiesto contra el vegetarianismo, simplemente digo que yo soy de comer muchas verduras, digamos, ¿no? Dentro de gran cantidad de alimentos que hay. Digo, si lo que nos moviliza es una moral, un valor trascendente respecto de aquellas cosas que nos seducen en la vida cotidiana, entonces creo que estamos en un problema. Lo que yo encuentro aquí es una reunión, digamos, una forma de sociabilidad que toma la vida pública y creo que es lo más interesante de este espacio, ¿no? limpia, así que o sea, a mí me produce alegría y aire fresco, digamos, que es el mismo aire que podría atravesarme caminando en cualquier horario en este lugar, y sin embargo cambia el aire al generar un encuentro, al producir un encuentro. La gastronomía, como una ciencia burguesa, también ha propiciado el encuentro alrededor de la mesa, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces digo, pensando al interior de los términos que nos constituyen, que están inscritos en nuestros cuerpos como cultura, como hábito, como se dice aquí, como formas de relacionarnos con las cosas y con los otros, bueno, sería interesante también poder ejercitar una cierta sutileza en relación a lo que ya nos atraviesa, a lo que ya nos pasa. Yo creo que las transformaciones se dan de manera casi imperceptible. Creo que cuando uno vuelve estereotipo la idea de transformación, cuando uno vuelve excesivamente preconcebida la idea de una transformación en las cosas, atenta contra esa misma idea de transformación. Simplemente quería decir esto como una provocación frente a muchas cosas que se dijeron, que también comparto, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Puedes ampliar? ¿Ampliar qué quiere decir? No, pero porque justo veníamos hablando con él de algo así, entonces por ahí se me ocurre una forma de, como él decía, de ampliar, que era en el punto donde yo vivo acá en esta cuadra, y lo que más me dio ganas y me transformó es, por ejemplo, ver el fuego prendido y ver la gente reunida, y que eso me parece más importante que cualquier forma de desacuerdo que tengamos en una conversación, digamos, y que por eso es empezar a entender y conocer lo que dice el otro a través de lo que uno comparte, porque cuando uno dice no, es como en el truco, ¿no? Que el truco es el juego de hablar, y que cuando uno dice no, nos vamos todo al mazo, y cuando uno dice quiero, ahí se duplican las cosas y pasan más cosas. Y si uno está todo el tiempo reteniendo el no, es complicado. Y yo lo que escuchaba que decía acá Ariel era de no perder, digamos, de que si bien se pueden pensar un montón de cosas más programáticas y demás, que combinado con eso, no perder el hambre, en el sentido de el hambre de uno en cada momento, es lo que va a dibujar quién uno es, digamos. Si no, sería entregarse a... que es una cosa más, lo que decían, occidental y culposa. Dejemos de hacer esto que venimos haciendo. Cuando me parece que no pasa por ahí, sino por encontrar dentro de ese hambre de uno el gusto y el interés y el querer cambiar las cosas, pero que tenga que ver con lo que con lo uno quiere, lo uno desea. Eso es lo que se le puede llamar el hambre, ¿no? La gana de decir, bueno... La gana de hablar, de comunicar, de estar con otros, que no sea siempre en este punto que suena un poco represivo, ¿no? De que todo es, para transformar algo hay que dejar de hacer, hay que evitar querer algo, hay que evitar, no, como poder intentar pensarlo, ¿no? No es que yo la tengo clara, no tengo la menor idea, pero digo, intentar pensar todo esto que estábamos diciendo, también desde no perder nunca lo que uno quiera en un momento, y que si uno en un momento quiere ir a comprar algún chino, puede ir a comprar algún chino, y quiera, ¿no? Digamos, aceptar la impureza de todo esto, ¿no? Como, nada, era simplemente esa mi forma de ampliar esto, que lo que yo escuché que él decía, por ahí tampoco era lo que él quería decir, una idea, ¿no? Los chinos orgánicos acá están... sobre la gastronomía como un arte burgués, eso me llama... No sé, los locos ahí limando la piedra y haciéndose una... No sé, qué sé yo... Nada, algo que tenía alrededor, no sé, pueblo del mundo en algún momento... No existe en el capítulo. La relación de explotación podría estar, sí, puede ser que... No sé si por ahí está un electrón marxista, demasiado marxista, de analizar como la explotación desde el comienzo de la humanidad y decir que había un arte burgués porque el explotador era el que hacía la comida o no, pero yo creo que también puede ser que el explotador también haya generado su propio alimento y lo haya compartido, y no, eso por un lado, Y por otro lado, que el desarrollo de la técnica hizo que la comida se empiece a decir, wow, pero que estamos alrededor de cosas riquísimas, vamos a hacer que esto sea más rico. Y fue un gusto por el placer, porque eso no sé, pero un gusto por el placer. Y también la técnica acompañó eso y está re bueno. Y el capitalismo, con el desarrollo del capitalismo, también sigue siendo cosas sofisticadas, cosas totalmente necesarias, como tener un aparato para que la lechuga se seque y todas esas cosas que hacen que la comida sea más rica. Pero también, bueno, hay que reconocerle al capitalismo también que, bueno, ha hecho cosas porque la comida sea rica también, pero bueno, no lo acompañamos en el desarrollo de la técnica en otros aspectos. ¿Eh? Perdón, ya me colé. Hasta ahí iba a decir. ¿Qué? ¿Cómo qué cosa qué? Ah, que es lo que sea rica. Y los banquetes de... no sé, hablando de los chinos, no sé, ahí un loco que decía, quiero la dinastía de Tang. Quiero que me traigan hielo de allá para hacer un rico dulce y después se hizo un helado. Ahí pasa de ser una necesidad de alimentarse, pasa de ser el lujo es vulgaridad. No, creo que en todo caso el lujo es una necesidad. Digo, cuando Marx se refiere a la sociedad burguesa no se refiere a las cavernas. Es decir, es un pensador de la historia y por lo tanto no traspola una situación cavernícola o una situación contemporánea. Cuando él se refiere a procedimientos muy específicos, creo que es muy preciso. Muchos de sus trabajos es muy preciso. Marx es uno de los grandes pensadores contemporáneos porque fue muy preciso justamente con la historia, digamos, ¿no? Y en ese sentido, digo, la gastronomía claramente, tal como la conocemos, como vos la vivís, así como te vestís, digo, es una forma de construcción y una forma de relación que tiene que ver con las postrimerías de la Revolución Francesa. Digo, eso es una cuestión que tiene que ver con la historia y el propio Marx, digo, lo plantea en esos términos. Por lo tanto, digo, decir que la gastronomía es una ciencia burguesa no quiere decir ni criticarla ni no criticarla, simplemente reconocer ahí un lugar que tiene que ver con la forma... Está relacionada. Está bien, pero no me interrumpa. Con la forma de relación, por ejemplo, la mesa, digamos, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura tiene que ver con eso. El 60% de la población no tiene acceso a la mesa. No, por tiene, supuesto. No tiene acceso bueno, a la por ejemplo, comida. En mi caso... Entonces, cuando... decir que es un lujo... No, ¿sí? No digo que es un lujo. No, pero decir que el cocinar es un lujo y que uno tiene que darse ciertos lujos. Hay el 60% de la población del mundo no tiene la posibilidad de por darse supuesto. Ese lujo. No, por supuesto, pero entonces, son niveles hablemos, distintos. Hablemos de Marx, hablemos de por eso sistema no, autor, pero lo mencionó, que quieras, pero hay como un él mencionó Marx, digo, yo aclaraba una cosa respecto de cómo yo leía eso. Claramente, digamos, hay una situación de desigualdad en el mundo, eso lo reconocemos, está muy repetido, lo repetimos todos los días, y gente muy siniestra, incluso y cínica, lo repite también. Digo, el problema, por ejemplo, a mí me ocurría una experiencia personal, digamos, cocinando en un comedor en Lugano durante un año, encontrarme con la dificultad de, justamente, introducir la práctica de comer vegetales, ¿no? En un lugar donde, digamos, gente que tiene la dificultad de encontrarse con una mesa o de generar una situación de mesa, está acostumbrada a comer productos del supermercado, hiperindustrializados, degradados, ¿no? Y la propuesta era la de comer una berenjena, es decir, se conseguían, se conseguían los alimentos del mercado central, es decir, teníamos bolsas gigantescas de verduras a rolete. Los pendejos no comían verduras, los padres no comían verduras, no le querían hacer comer verduras. ¿Cómo disfrazar la comida para transformarla? Bueno, es decir, en definitiva, de lo que se trataba era de instalar el lujo como posibilidad en el lugar de la mayor necesidad. Es decir, en lugar de seguir considerando la necesidad como una especie de moral épica, al contrario, era decir, no, con esto poco que hay, se puede jugar. Y jugar ya es el lujo. El lujo, no estoy hablando de la ostentación de el que a costa de otros es capaz de hacerse de eso que otros no pueden hacerse. Simplemente estoy diciendo que lo que es necesario ser pensado es al interior de las situaciones de más extrema necesidad, y por eso yo amo la cocina pobre y lo que se llama la cocina pobre en Italia, porque es la que fue capaz de construir con muy poco mucho. No, la cocina pobre es una tradición histórica, digo, pero por ejemplo tiene mucho, está muy relacionada siempre en los... se llama cocina pobre porque nace justamente en el entorno de la guerra, es decir, los momentos de mayor escasez. Pero justamente ha generado platos y ha generado combinaciones que finalmente hoy son utilizadas en los restaurantes más caretas y sin embargo nacieron en las instancias más complejas, digamos, de escasez. lo que digo es que es necesario ser pensado el lujo al interior mismo de la situación de máxima necesidad, porque si no estamos reduciendo, corremos el riesgo de reducir también una situación de necesidad al engrudo. A mí no me gusta comer engrudo, la verdad. Y no me gusta darle otro engrudo, y cuando yo voy a cocinar un comedor, no hago comida para pobres. Es decir, hago comida digna. Así, y juego con la comida y discuto con el otro. Y lo tomo como un igual. Ahora, si yo al otro lo tomo como un pobrecito, que no, como no sabe. No, no, yo discuto, interpelo. Y creo que es necesario también que nos demos ese lugar de interpelar y de discutir con el otro. Mirá, podés hacer con estas tres pelotudeces, podés hacer algo buenísimo. Yo veo que en muchos comedores, muchas situaciones alimentarias donde se hablan todas estas cosas, sin embargo se descuida profundamente esta condición del juego en relación al alimento. Yo creo que es necesario jugar con el alimento. Yo soy cocinero, me dedico a cocinar, me amo la cocina y por lo tanto estoy hablando desde un lugar vital, digamos, y de experiencia vital, lo cual no quiere decir que me legitime frente al discurso de otros, simplemente estoy hablando desde ese pequeño lugar. Entonces digo que me parece que más allá, por eso los predicados morales a mí siempre tienen un resabio amargo, digo, para seguir hablando en términos gastronómicos. Y en todo caso, si a mí me interesa una huerta o me interesa un vegetal, no tiene que ver eso con un pensamiento moral. Tiene que ver con el gusto. Y el gusto es algo que se construye y es como la vida, digo. Es algo impuro, como decía Federico, es algo incierto, es algo que se va armando. Digo, hay que darse el lugar también de armarse, de encontrarse con las cosas, y encontrarse siempre supone un costado incierto. A veces yo escucho en algunos discursos demasiado bien prefigurados, digo, ese saber sobre cómo, no solo cómo hay que cambiar, sino cómo son las cosas, o cómo serían las cosas, si no fueran así como este capitalista. Yo creo que es posible encontrar zonas de no capitalismo en el modo de relación con los otros y con las cosas al interior mismo de esto, que nos atraviesa y que nos trama también como sociedad, como grupo. Yo creo que acá hay algo interesante, digo, en el sentido de lo que ya se dispone como forma de relación. Y estaría bueno que, más allá de hablar de las huertas y eso, que pasemos en los listados de direcciones, digo, a mí me interesa ir, digo, pero quiero, yo también puedo, lo que conozco también pasarlo, digo, hay cosas prácticas también en ese sentido, bueno, no quiero seguir. No, bueno, pero para no olvidarme, esa es la idea, digamos, ¿no? Que nos comuniquemos, hay listado de direcciones, hay cooperativas en funcionamiento y hay posibilidades de ir armando cosas que por ahí tienen que ver con el deseo también. Vayamos, dejemos de lado lo moral, los cuerpos, ¿qué deseamos? Quiero contar brevemente la experiencia de horticultores para que esas personas que no tienen un espacio físico. Era básicamente, se juntaban en la calle y hablaban con alguien, un vecino que tenía un cantero, y llegaban a un consenso si podían sembrar en ese cantero. No para producir comida para ellos, sino que crezca una planta, o ir a un baldío y plantar un árbol. O sea que podemos, creo que está bueno ese concepto porque nos apropiamos del espacio público, ¿no? Que es un poco el filo antisistémico que habría que tener hoy, digamos, ¿no? Está todo restringido, todo con vallas, ¿no? Buscarle la vuelta no es muy difícil, o sea, la movida se llamaba Guerrilla Huerta, se armaba los miércoles, cada uno en su barrio se organizaba como quería, iba un espacio, un baldío, ¿eh? Y ahora no lo están haciendo, pero... Sí. Este año. Sí, o sea que hay, y eso demuestra la capacidad de la gente, la creatividad y también el apropiarse de lo que es nuestro, también las veredas, las plazas, ¿no? Los baldíos. Y otra cosa importante que merecemos destacar es justamente algo que circula acá, es la palabra que circula, ¿no? Porque podemos tener opiniones diferentes, pero si nos escuchamos, algo está pasando. Algo que quería agregar era el factor tiempo a lo que en el sistema actual estamos, digamos, sufriendo la gran mayoría, como bien dijeron algunos, era de si el día tiene 24 horas, dormís 8, ya perdiste, digamos. Realmente trabajar 8, dormir 8, poder cocinarte, poder comer tranquilo, es lo que le llaman fast food o slow food, digamos. Hay varios tipos de comidas y realmente ya no tenemos tiempo para dedicar a la comida. algo que nos pasa, de hecho, de comer pelotudeces al paso, en todos lados, para poder llegar a otro lado. Y es algo de lo que se está perdiendo. Y es parte de lo que creo que decía la mayoría de compañeros, es involucrarse en algo, agarrar y reconocer que hay cooperativas, comprar ahí, darse el tiempo a la comida que se merece, comer su propia comida. Y realmente es otra perspectiva muy diferente. Algo que decía por ahí de cocinar con sol, por ejemplo. Tarda 2 horas. Cuando vos agarrás y lo ponés en el microondas, tarda 5 minutos. Entonces, ¿qué prefiere la gente actualmente en postura de qué es lo que realmente es productivo, qué es lo que quiero hacer yo con mi tiempo, con mi día, viendo que el día solamente tiene 24 horas? Realmente la cocina terminó siendo algo, digamos, espontáneo, que puede tardar 5 minutos, media hora, a lo sumo en la gran mayoría de los platos. Entonces es un tema también a tratar para agarrar y concientizar sobre todo de que realmente si cada uno hace su propia comida, le da su dedicación y todo, bien puede durar un poco más, también tiene el disfrute de una comida más nutricional, más completa y más enriquecedora, digamos, también desde otro punto de vista, no tanto, digamos, de yo quería agregar a esto que él dice, como que daba una vueltita a lo que había intentado decir antes, que es que en ese momento, digamos, ya en esta batalla que hay, habiendo 8 horas de una cosa y 8 horas de otra, ya en ese lugar, tomarse 2 horas para cocinar e invitar a otro a cocinar y darle de comer y compartir y recibir, que en eso ya hay una transformación que es revolucionaria en la cabeza de uno y en el modo en que uno vive con los demás. Digo, como para agregarle esto, esa ansia de perfección que sea también, digamos, incluir en cada movimiento lo ecológico, lo saludable. Cuando por ahí yo lo saludable me fumo un paquete y medio de pucho por día y no puedo estar diciendo entonces que voy a consumir stevia porque es más saludable que el azúcar. Eso sería un tipo de hipocresía. En el sentido de que por intentar ser perfecto, uno termina perdiendo esos puntos de potencia que tiene, que es... Sí, yo personalmente trabajo 8 horas por día, me gustaría no hacerlo, pero yo tengo que hacerlo, y duermo, intento dormir lo más parecido 8 horas por día, porque también me gusta dormir, pero cuando tengo ese espacio, me parece que ya regalarle ese espacio, ¿no? Darle, digamos, poner del lado de uno ese trabajo en compartir con otros, invitar, y ponerle un pensamiento a eso que es un plato, y que el hecho de que sea un plato no lo vuelve menos importante por tener menos... no sé, lo que decíamos, vitamina, hierro y no sé qué, que son cosas que uno no las siente en la boca, digo, como... a eso voy con volver a ubicarlo en uno, ¿dónde está la transformación de la vida, de los hábitos y de las cosas que puede hacer? Y que la transformación en un primer momento es, bueno, eso, el tiempo, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Y ya con ese paso, liberando un poco esos otros, eso, a mí me suenan por ahí... A mí personalmente, como imperativos morales, tal vez a otro el ecologismo le resulta algo que realmente es lo que le pasa en la vida y lo que le mueve algo. A cada uno será una cosa, pero no podemos reunir todo cada uno de nosotros, que somos seres impuros, imperfectos, con ambiciones, algunas seguramente desagradables, entre todas las que tengamos, o con deseos también, algunos lindos y otros feos. Digamos, como salir de ese imperativo moral de la perfección, de que todo rinda para todos todo el tiempo, pero que hay una batalla tremenda ahí y una batalla de una transformación profundísima, que es decir, bueno, pero si yo comparto con una comunidad, que ya puede ser amigos o una familia o un grupo de gente con el que uno se encuentra, bueno, ese tiempo compartirlo nosotros y ahí no entra el sistema, digamos, más allá de que si los fideos son de Terrabusi o son amasados por uno, no entra el sistema cuando uno distribuye su tiempo y sus energías y sus ganas con los otros que lo rodean y que quieren lo mismo de uno y que lo quieren a uno también, ¿no? Porque eso es también algo importante que no hay que perder, me parece lo lindo de repente en el hablar descubrir, bueno, ¿con quién quiero yo compartir esa transformación? ¿No? En un principio, para empezar, digo, no digo que tenga que terminar todo ahí y que sería como una también un imperativo moral medio burgués de, bueno, pasemos la vida un rato y listo. No, una transformación total, pero que empiece por esa transformación donde a uno se le juegan las cosas, digamos, era... ahí me cerró con lo del tiempo y la organización. Yo también eso que estaba planteando tenía que ver con que cuando hablaba de lo imperceptible hablaba de que de lo que se trata es ahí de ubicar qué es lo que se le pone en juego a uno para forjarse una cierta sensibilidad, es decir, cuando uno se da cuenta de que hay mucha gente que se encuentra, que comparte, y uno se encuentra a su vez con esa gente que se encuentra y comparte, hay una afinidad que se va tejiendo que tiene que ver con una sensibilidad, digamos, que excede a veces estos grandes motes, digamos, que también tenemos cierto goce a veces en la queja y en la, el profesionalismo, en la contrariedad, digamos, respecto de lo que hay. Si yo digo, bueno, hay un principio nietzscheano para mí básico, que es la aceptación radical de lo que hay, lo cual supone también un ejercicio muy fuerte, digo, frente a lo que a uno le disgusta. Digo, pero a partir de esa aceptación radical de lo que hay, es posible también la construcción de lo que todavía no hay. Creo que de lo que se trata es de ir forjándose una cierta sensibilidad en este ejercicio de escucha que planteaba Norberto. Si algo se escucha, algo pasa, y que va más allá, digo, a veces por eso, nos enganchamos demasiado en enunciados ligados a grandes empresas. Es decir, todo ese tiempo, digamos, que usamos en ese sentido, ¿no lo usamos también en algún punto excesivamente, digo, cooptados, digamos, en un sentido negativo? ¿Qué energía es esa? Es decir, lo que me pregunto es eso, me lo pregunto, ¿qué energía estamos poniendo en ese lugar? ¿Qué energía podríamos estar poniendo en otro lugar? Porque muchas veces yo me encuentro con manifestantes frente a empresas que después en sus propias prácticas no son capaces de afinar un poco la sensibilidad en relación a los que tienen al lado, los que tienen cerca, o a lo que pueden hacer. Entonces, yo, digo, la pregunta no es una pregunta de individuo, sino ¿qué es lo que puede un cuerpo? Y un cuerpo está hecho de muchas cosas, de lo que los afecta a nosotros. Por lo tanto, un cuerpo incluye a los otros ya de antemano. No existe un cuerpo y después los otros. El cuerpo ya es algo que está afectado por los otros y por lo tanto es algo colectivo. Y en ese sentido me pregunto, ¿qué es lo que puede un cuerpo en un sentido colectivo? La primera pregunta me hago. Después veo, digo, de qué manera sabotear. Porque si vamos a ponerle al microondas como opción, una cocción, que tiene 5 horas de cocción, estoy exagerando brutalmente, no es eficaz. Lo que tiene de potente el capitalismo es que funciona. Con los desastres. Funciona, con la masacre, digamos. Pero funciona, para mucha gente lo desea. Entonces, si vos no querés, si vos no sos capaz de proponer o plantear otra cosa que sea también deseable, y que también funcione y que sea también potente, bueno, es muy complicado. No. En el sentido, más mal que nos pese y que nos duela, en ese sentido lo digo, no es que estoy haciendo una apología. Pequeño detalle, aperitas. No, porque es lo que él decía, que a mí lo que me pasó cuando alguien dijo que si duerme más de 8 horas el día está perdido, digo, eso lo diría un jefe. Eso lo diría Ingenios Ledesma. No, es lo que iba a ver con si. Primero empezar a pensar distinto a ellos, para después funcionar distinto a ellos. Bueno, buenísimo. Me surgieron muchísimas cosas. Vamos a hablar de los tiempos. Los tiempos, no tenemos que ser esclavos del reloj, para mí, eso de movida. Ya al estar eligiendo trabajar, estamos siendo cómplices y al elegir también cómo vestirnos o qué consumir y todo, también somos cómplices. Todos tenemos nuestras contradicciones en ese caso. Ahora yo planteo otra cosa. Sí, buenísimo, salgamos a tomar la tierra, vayámonos, ¿no? Pero hay muchísima gente que creo, hasta yo mismo, no sé si me veo, ¿no? O sea, es la idea, es la utopía. Voy. ¿Qué pasa acá? ¿Me la banco, no me la banco? Tengo tanto confort encima, allá 25 años, tantas comodidades y de golpe de encontrarme en el monte, resistiendo, yendo a buscar leña, trabajando con la tierra, cultivando, cosechando, esperando la época. Si viene una helada, ¿y qué pasa? Si no tengo la comida, ¿no? O sea, hay muchísimo por ahí. Pero me parece que el sistema así no funciona, loco, porque hay gente muriéndose de hambre, hay gente en la calle durmiendo, hay gente que no tiene posibilidades. ¿Cómo puede ser que estés en Mendoza, en la sierra, y de golpe coman pescado de mar, boludo? ¿De dónde sale en la montaña un pescado, un sushi, boludo? O sea, no, creo que el sistema no funciona. El cambio... No, si hay sushi en la montaña, funciona demasiado bien. Ese es el problema. Yo no quiero decir que está bueno. Funciona en el sentido de qué es lo que hacen todos entonces que exista esta permanencia y esta finalmente propagación, a pesar de, es lo contradictorio y lo complejo, es que a pesar de la masacre, digamos, que existe en el mundo, que es esta desigualdad de condiciones, de existencia. Es decir, a pesar de eso, es decir, no hay tanta gente en las huertas. Es decir, hay más gente que le gustaría comer sushi en la montaña. Digo, entonces, yo lo que me pregunto es cómo construir otra cosa más deseable que eso. Es decir, que verdaderamente la deseemos, y no que simplemente la definamos como un bancársela en el monte o como un padecimiento, porque digo, bancársela en la ciudad tampoco es tan fácil. Digo, pero ¿por qué? Entonces, digo, fuera de una épica como la que vos planteás, ¿no es posible pensar ningún tipo de condición de vida deseable para otro? Es decir, hay que volver también. La cocina a mí me enseña una cosa, que hay algo difícil, y es hacer algo atractivo para otro. Eso ya es un gesto comunitario por excelencia. Sí, está bueno lo que dice, hasta dónde se va rumbeando, porque el tema, me parece que el tema de la atracción, ¿no? Es el punto fundamental de los que buscamos otra cosa que no sea el capitalismo. Pero lo estamos encontrando, ¿eh? Muchos lo estamos encontrando. O sea, más allá de que a algunos nos cueste, no sé si está el compañero que decía que, bueno, que les cuesta dejar de comer carne, que no tiene por qué dejar de comer. Yo digo, cada uno tiene su experiencia. O comprar en el súper esto, lo otro, la huerta, lo que sea, ¿no? El tema es que hay muchas personas que lo están haciendo. Hay muchos compañeros en diferentes lugares que están haciendo un montón de cosas que parecen que son... Sin ir más lejos, unos compañeros en San Vicente están tomando tierras y están construyendo en adobe natural. Ahora uno se pregunta, en estos inviernos tan fríos como hubo, y ellos dicen, no pasamos frío, porque la construcción natural es térmica. Entonces, el cemento es frío, nosotros no tenemos necesidad de sobreestufa. Entonces, son cosas que nos rompen la cabeza, pero que también no es para tanto esta cosa de que el desligue. El tema es, lo que hablábamos antes, que lo dijeron varios, me parece el tema de cortar un hábito, romper un hábito que generalmente deja huellas muy fuertes. Pero con otro hábito o con otro, hay un ejercicio que se puede hacer, digamos. Muchos lo hemos probado de diferentes maneras, en la política también, porque estamos hablando. Parece que el capitalismo funciona, como decís vos, es verdad. De última, acá en Capital y en la Nación también han votado un montón de gente nefasta. Pero yo entiendo a dónde vas. Yo también pienso lo mismo. Para mí no funciona. Y yo voy a luchar contra eso. Y voy a construir otro mundo, lo estamos construyendo algunos, otro mundo donde sea la cosa diferente. O sea, esto que hablamos hoy acá. Estamos un montón de tiempo compartiendo una charla, cagándonos de frío algunos. Algunos hemos comido, otros no. ¿Qué nos hace mantenernos acá, en pie, y discutiendo, y tratando de estar atentos? Algunos se fueron, algunos por ahí venía con una receta, qué sé yo. Digo, nosotros no estamos diciendo, hay que hacer esto. No, estamos preguntándonos, estamos compartiendo, y aunque a algunos nos pese mal lo que dice Ariel, él tiene razón en un punto, y también tenés razón vos. ¿Pero por qué? Digo, vayamos un poquito más al fondo. Esto, digo, podemos seguir eternamente. Yo les propongo, si alguien más quiere hablar, que hablemos, que cerremos, porque vamos a seguir eternamente. Pero juntémonos en la olla que viene, pensemos algo más, veamos qué sucedió. La olla que viene, sí, la olla que viene va a ser otro tema seguramente, pero esto va a seguir siendo lo mismo, porque lo que estamos buscando es unir todos estos puntitos. Nosotros proponemos la revolución para octubre del 2012. Esto lo vamos a mantener, y estamos juntándonos para eso, pese al capitalismo. Yo quiero decir algo más para cerrar la idea. El capitalismo funciona porque venimos con una cultura impuesta de estructura vertical, donde digamos hay muchísima, tanto gente como animales, como árboles, como campo, como tierra, que no tienen derecho a voz ni voto, digamos. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de lo que está pasando, desde ahí es buscar la comunión y desde ahí es encontrarnos. O sea, me parece que... Bueno, no funciona porque no tienen todo el mundo, no tienen ni los animales, ni las gallinas, ni las vacas, tienen la posibilidad de hablar y expresar la injusticia que están sufriendo. Entonces creo que si nosotros vamos despertando conciencia, podemos tratar de ayudarlos a ellos, de ayudarnos a nosotros y ayudar. O sea, viene